Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Nacional del Teatro y Día Internacional de la Diversidad Sexual. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Próximamente se estrenará Festival de Teatro Progresista. Presidente Maduro entrega Premio Nacional de Periodismo 2022. Niños y niñas del estado Táchira son atendidos con plan quirúrgico. Venezuela está lista para recibir a petroleras que lleven crudo al mercado europeo. 13 países participan en primer encuentro Alba Digital. ONU alerta sobre el efecto dominó de la contaminación de los océanos. Cultura. Desde el 29 de julio hasta el 7 de agosto, el pueblo venezolano podrá disfrutar del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. La información se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter del festival, en la cual anunciaron la participación de más de 60 agrupaciones de teatro y se atenderán a 12 países invitados. Asimismo, informaron que todos sus anuncios se transmitirán a través de sus redes sociales. La agrupación académica y profesional Estudio Ballet Belkis Ramírez mostrará galas agendadas para los meses de agosto y octubre, noviembre y diciembre, las cuales culminarán con la presentación de Cascanueces en la Sala de Teatro 1 de la CELAR. El público podrá disfrutar de coreografías clásicas, contemporáneas y neoclásicas que rendirán cuenta de la trayectoria de las maestras y coreógrafas Belkis y Giselle Ramírez, así como de Mónica Yambús. Los resultados se apreciarán durante el mes de agosto, los días 6, 7, 13 y 14 y el 29 y 30 de octubre. Posteriormente se cerrará la temporada con el tradicional ballet El Cascanueces los días 19, 20, 26 y 27 de noviembre y en diciembre los días 3, 4, 10 y 11. Son las 12 y 39 minutos. Somos Cultura. Este 27 de junio, Alba Ciudad 96.3 FM transmitió un programa especial para celebrar el Día Nacional del Periodista, conducido y producido por el Departamento de Prensa, quien hizo un repaso por la historia de la comunicación del país y compartió con destacados periodistas venezolanos. En este programa especial participó el comunicador Carlos Sierra, quien envió un saludo a los colegas periodistas que trabajan sin descanso para informar la verdad.

Es impresionante, de verdad. No pudiera dedicar horas y horas a escuchar las experiencias de ustedes en los medios de comunicación. Ya podremos llamar, Chemel, los medios de comunicación tradicionales, Boris, televisión, radio, prensa escrita, que a su vez se han convertido en bases, la radio, la televisión y prensa escrita, se han convertido en bases para la producción de contenidos a lo que ya es dominante en el mundo, las redes sociales. ¿Ah? Ya es dominante en el mundo. Y la comunicación social, la cultura, las ideas se mueven, los símbolos, las imágenes, tienen otra calidad, otro movimiento. Es la primera edición histórica del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela que se comparte el premio con mucha calidad y con mucho impacto en los medios tradicionales, radio, prensa y televisión, y en todas las redes sociales que hoy por hoy existen en Venezuela y en el planeta Tierra. Somos Noticia. El presidente Nicolás Maduro Moros llamó al pueblo venezolano a tomar sus prevenciones con las próximas condiciones climáticas en todo el territorio nacional. Es un tema muy importante, así quiero alertar al pueblo de Venezuela. Producto de la onda tropical número 11 y los procesos de calentamiento global y de condensación, a partir del miércoles y durante 5 días, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes inclusive, vamos a tener sobre el territorio venezolano una confluencia de fenómenos atmosféricos y vamos a tener abundante lluvia y viento. Asimismo, añadió que mandó a estar prevenidos a todos los organismos de seguridad y de prevención para que estén activados en estos 5 días de lluvia. Y he mandado a preparar y a alertar a Protección Civil, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todos los organismos de prevención, bomberos, etcétera, etcétera, para 5 días difíciles de lluvia y de viento a partir del miércoles que viene. Así le digo al pueblo de Venezuela, todo el mundo a tomar sus medidas preventivas. A mí nunca, jamás me gusta estar alarmando a la gente, solamente que la gente lo sepa y que la gente se prepare. Viene una lluvia fuerte. Ya el ministro Ceballos, el ministro Reverol, la propia vicepresidenta ejecutiva, mañana deben informar abundantemente al público. Una delegación del gobierno de Estados Unidos arribó este lunes al territorio nacional en aras de profundizar el acercamiento iniciado el pasado 5 de marzo. Así lo dio a conocer el presidente Nicolás Maduro Moros durante la entrega del Premio Nacional de Periodismo en el Palacio de Miraflores. El mandatario nacional además detalló que el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogo, Jorge Rodríguez, es el encargado de darle continuidad a la agenda bilateral entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Venezuela. Por otra parte, el Ejecutivo Nacional destacó la intervención del presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante la reunión del G7 en Alemania, en la que pidió el retorno de Venezuela e Irán como importantes productores de petróleo en el mundo. Regionales. Inicia plan quirúrgico a niñas y niños en condiciones vulnerables en el estado Táchira. Así lo dio a conocer la directora de la Fundación Familia Tachirense, Karen Durán de Bernal, quien además aseguró que toda la atención es gratuita. Comenzamos las operaciones, las primeras intervenciones de hernia umbilical, de hernia inguinal y testicular. Operamos a 20 niños de diferentes municipios. muy contenta y muy alegre de poderle brindar esa atención social a nuestras familias, a nuestras comunidades y por supuesto a nuestro pueblo. De igual forma, la directora de la Fundación Familia Tachirense detalló que las intervenciones se hacen en unión cívico-militar en conjunto con la empresa privada, quienes han jugado un papel fundamental. Asimismo, extendió el agradecimiento a los doctores y doctoras que también forman parte de este proceso. Con el fin del disfrute y recreación de los maracayeros de todas las edades y cualquier visitante de los municipios vecinos, fue reactivada la fuente de la Plaza Bicentenario de Maracay, ubicada en el centro de la ciudad. Los trabajos de rehabilitación se realizaron por órdenes de la gobernadora Karina Carpio, donde se activaron los juegos de agua y luces que se encuentran en óptimas condiciones. Carpio realizó una invitación mediante sus redes sociales a todos los aragüeños a acercarse a estos espacios emblemáticos de la ciudad jardín. 7:44 de la noche, después de un arduo día de trabajo, de reuniones, de compromisos, nos encontramos aquí en esta Plaza Bicentenaria. Como ustedes pueden ver, activamos nuevamente nuestra maravillosa fuente. Bueno, estamos contentos porque seguimos rehabilitando esos espacios tan queridos y tan emblemáticos en el estado de Aragua, porque esos espacios son tuyos, Aragua. Todos los municipios que quieran venir para acá para disfrutar este juego de aguas y este juego de luces. Aragua, lo mejor está por venir. Que Dios... Economía. Durante la entrega del Premio Nacional de Periodismo 2022, el presidente Nicolás Maduro Moros aseguró que Venezuela está lista para recibir a empresas francesas que quieran producir petróleo y gas para el mercado europeo y el mercado mundial. Esto en respuesta a la solicitud que realizara este lunes la presidencia de Francia, que instó a diversificar las fuentes de abastecimiento de petróleo en el mercado, incluyendo a Irán y Venezuela. Francia abogó por sacar adelante las negociaciones que deriven en el regreso de petróleo de Irán y Venezuela al mercado, con el fin de superar la crisis energética mundial, de acuerdo con el France Info News citado por la agencia Anadolu. El crudo Merey, referencia internacional del petróleo venezolano, vuelve a cotizar en promedio mensual por encima de los $88 el barril por segunda vez en 2022. Los datos proporcionados por el gobierno bolivariano a la Organización de Países Exportadores de Petróleo muestran un incremento de 5.6% en mayo respecto al precio de abril, reseñan medios especialistas en economía. Asimismo, por tercer mes consecutivo, se encuentra por encima de los $80 y eso permite que el promedio anual para llegar a $79.13 por barril. Noticias del Alba. Este martes se realizará en el país el encuentro Alba Digital, dirigido a crear estrategias en torno a la comunicación ante el cerco mediático en países de la región y en el cual participarán delegaciones de 13 países. La información la dio a conocer la viceministra de Gestión Comunicacional, Isbemar Jiménez, a través de un programa televisivo, donde aseguró que el encuentro tendrá como fin fijar estrategias. Intercambiar experiencias en torno a cómo enfrentar el cerco mediático y cómo enfrentar la hegemonía y cómo comunicarse. De igual manera, Jiménez reflexionó sobre la necesidad de revisar la ley que regula el ejercicio de la comunicación social en el país y agregó que la ley requiere otro punto de vista desde las reivindicaciones, jubilaciones, el teletrabajo y todo lo relacionado con redes sociales. Son las 12:55. El secretario ejecutivo del ALBA TCP, Sacha Lorenti, exhortó a los miembros del bloque al constante debate para enfrentar las amenazas mediante las redes sociales. Asimismo, destacó que existen las transformaciones en los medios digitales y desde esta instancia es importante adaptarse a los nuevos cambios, con la finalidad de enfrentar las amenazas en contra de los pueblos libres ante las hegemonías. Además, el secretario ejecutivo de la Alianza aseveró que se está viviendo una época particular. Por una parte, se efectuó la cumbre de jefes de estados del ALBA TCP y por otra, la cumbre de las Américas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Kremlin anunció, en voz de Dmitry Peskov, que Rusia explora opciones para exportar el metal precioso a mercados con regímenes económicos legales, tras el anuncio del G7 desde Alemania que buscará un tope al precio del petróleo ruso y un boicot al oro que exporta Moscú. Asimismo, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró ayer que el embargo al oro ruso restará a Moscú 19.000 millones de dólares al año y Peskov señaló que el mercado es global, bastante grande, voluminoso y muy diverso. Por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin informó que irá a la cumbre del G20 a la que Indonesia lo invitó. Son las 12:57. En medio del paro indefinido anunciado por los transportistas de carga pesada, el gobierno de Pedro Castillo declaró este lunes el estado de emergencia en la red vial nacional durante 30 días. Esta medida permitirá que la Policía Nacional del Perú mantenga el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia. Por otra parte, los transportistas del servicio público, en especial de Lima y Callao, anunciaron un paro para el próximo 4 de julio, debido al alza de los precios del combustible. Somos periodismo. Ecología. La ONG venezolana Fundaredes alertó que en el país existe una grave emergencia ambiental que afecta a muchos parques nacionales y que pone en riesgo la flora y la fauna de estos espacios. Asimismo, el coordinador del Observatorio de Ambiente de la ONG, Elías Cáceres, dijo que en el Parque Nacional Morrocoy y en el estado Falcón se han construido casas a orillas de los afluentes que califica como construcciones ilegales. Por otro lado, la ONG hizo un llamado a los organismos competentes para que se hagan visibles y actúen, a fin de garantizar el derecho a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Son las 12:59. El portal web Prensa Latina refirió que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó este lunes sobre el efecto dominó que tendrá el daño causado a esos ecosistemas en la Agenda 2030, designada por el organismo internacional. Asimismo, recalcó el impacto causado por el calentamiento global de las temperaturas de los océanos, fenómeno que genera tormentas más frecuentes y violentas. Además, alertó sobre la subida de los niveles del mar, ya que genera inundaciones en las naciones insulares de baja altitud y en las principales ciudades costeras del mundo. De igual forma, Guterres lamentó la acidificación de los océanos que se produce por la crisis climática y que desemboca en la interrupción de la cadena alimentaria de los mares y la muerte de arrecifes de coral. Somos conciencia, somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos culminado la emisión meridiana de este 28 de junio, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Benito Palacios. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.